Hola, soy Gabriela, me dicen Gaby también. Tengo 24 años, casi va a ser mi cumpleaños a final de mes y me siento perdida. Pero lo que me gusta es estar en mi cuarto, a veces escribir, a veces escuchar música, a veces leer y a veces ver películas. ¿Qué escucho? Escucho mi respiración luchando entre las telas de mi ropa. Muchos, muchos nervios. Quizá porque estoy escuchando esa voz que a veces odio, que a veces me da risa, que a veces quisiera callar, pero también escucho mi lengua, que es el español. Escucho mucho silencio también. Escucho las palpitaciones de mi corazón y escucho esa negación de mi cuerpo por no querer que otros sonidos salgan y se escuchen en esta grabación. También escucho esa duda y las terminaciones muy raras que hago cuando termino una frase. Quizá risa. Y me acabo de quedar callada otra vez porque mi voz me dice silencio. Quizá susurra más o habla más fuerte. Ahí está de nuevo la voz viva que da miedo, pero al final es voz.